Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Acá estamos de vuelta en este Enredando las Mañanas. En el día de hoy desde la colectiva, nunca lo decimos, pero cualquier cosa, si nos quieren llamar, estamos en el 4958-1037. En el día de hoy, martes, que sale desde acá. Por lo menos, para si alguien quiere preguntarnos algo, preguntar, decir, no sé, cualquier cosa. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer la última pasada por Bolivia, si les parece. Exacto, ¿eh? Las elecciones que se vienen. Vamos a arrancar con un spot que nos pareció uno de los más emotivos que hizo para la campaña que hicieron los asesores allí de publicidad y demás de Evo Morales. Vamos a escucharlo. Hermanas y hermanos, nuestra gran nación ha despertado. Bolivia creció como nunca antes. Como siempre soñamos. Hoy nuestra nación se ha llenado de dignidad y respeto. Mejoramos la calidad de vida de las y los bolivianos. Vamos a dar el salto más grande de nuestra historia. Seremos el corazón energético de nuestra Sudamérica. Y así iluminaremos aún más nuestro futuro. Hermanas y hermanos, ¡que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia con el pueblo! Bien, nosotros hemos puesto ya para recordarle a las oyentas y oyentes que pueden encontrarlo en la página de la RNMA. Hemos puesto ya en el aire las opiniones desde Santa Cruz de la Sierra, del director de CEGIS, desde La Paz de María Galindo. Y hoy vamos a Cochabamba para ir cubriendo geográficamente el país, ¿no? Bolivia. No son voces que estén de alguna manera articulando una oposición, sino que son voces de distintas organizaciones que nos parece que está bueno escucharlas. Hoy vamos a escuchar a Oscar Olivera Foronda. Esto lo hemos pasado en el Piedra Libre de la semana pasada. Oscar Olivera Foronda fue uno de los líderes, también algunos dicen uno de los héroes, de la Guerra del Agua, que se libró entre enero y abril del año 2000, allí en Cochabamba, justamente cuando el gobierno de Banzer intentó privatizar el servicio de agua potable. También allí participó Evo Morales y muchos consideran, la mayoría de los analistas bolivianos, consideran que ese fue el puntapié inicial a lo que vino después. Por eso el acompañamiento a Evo hasta plurinacional. A partir de allí es lo que le preguntamos a los demás. También se lo preguntamos a Oscar Olivera. A partir de allí, ¿qué es lo que ha pasado? Muchos de nosotros creemos que básicamente estos 5 años han sido la consolidación de un modelo económico basado fundamentalmente en el extractivismo. Creo que ese modelo es un modelo imperante debido a la globalización de la economía y la necesidad que tiene este gobierno de mantenerse en el Estado, en el aparato estatal. Y para ello, obviamente, necesita el dinero suficiente para hacer las denominadas obras públicas, es decir, carreteras, escuelas, hospitales, toda la infraestructura, campos deportivos, de tal forma que las obras que se ven puedan contentar a la gente. Creo que al margen de todo el discurso que pueda tener este gobierno, básicamente el modelo económico, reitero, es un modelo basado en el extractivismo, y que eso supone muchas cosas, básicamente la imposición de una forma de producción, la imposición de grupos económicos que se han fortalecido, básicamente con los denominados cooperativistas mineros, que no tienen nada que ver con cooperativismo,